El Camino Tislo, por Elena Harmon de White. Esta obra no necesita recomendación. Un cuidadoso examen de su contenido demostrará que la persona que la escribió conocía al gran maestro de amor, a la copiosa espiritualidad y los sanos consejos esparcidos en sus páginas. Se debe la gran aceptación que encuentra siempre por todas partes. Cuando se la ha leído una vez, se la lee de nuevo y se la estudia como una guía en el camino de la salvación. En sus páginas se nos presenta la noble figura de Jesús, no como un personaje muerto de la historia antigua, sino como el Cristo viviente, que sigue realizando milagros, transformando la vida de todos aquellos que lo invocan con fe. La obra original, en inglés, ha tenido numerosas ediciones y gracias a diligentes traducciones se encuentra ahora publicada en alemán, armenio, bohemio, búlgaro, cafre, castellano, dinamarqués, galés, finlandés, francés, holandés, húngaro, islandés, italiano, japonés, letón, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso y sueco. Y tan buenos resultados ha producido su lectura, según el testimonio de los propios beneficiados, que finalmente se ha decidido producir la presente edición en audio. Que este libro y la producción en audio, El Camino a Cristo, continúe siendo lo que su nombre implica para sus muchos lectores, es el sincero y ferviente deseo de los editores.